Todos los militares y civiles de Corea recordaron con sublimidad al gran general Kim Jong-il en ocasión del quinto aniversario de su fallecimiento. En el día de máxima recordación nacional, la plaza del Palacio del Sol Kumsusan se llenó de gente de distintos estratos, quienes hicieron profunda reverencia hacia los retratos sonrientes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il. Semejantes actividades se desarrollaron ante las estatuas y los retratos sonrientes de los grandes líderes colocados en todo el país. En las provincias Pyongan del Sur, Hamgyong del Norte y el Sur y Ryanggang, la ciudad Kaesong y otras localidades se efectuaron el concierto de recordación de artistas, estudiantes y miembros de la Unión de Mujeres, las escenas de recordación de jóvenes estudiantes y los encuentros de recordación de hombres entrevistados o relacionados con el gran general. También en organizaciones de trabajadores hubo actos de juramento y de resolución.